Bien, si hoy uno mira el mundo, y bueno, gracias a la tecnología, uno tiene la información casi al instante de lo que está sucediendo por suerte, en zonas bastante lejanas, ¿no? Como lo que es Medio Oriente, algo que viene ya de hace tiempo. Bueno, tocó en Venezuela, ¿ah? Cuba, ¿qué pasará? En fin, está todo bastante movido y bueno, y las perspectivas uno no la conoce porque la verdad que este tipo de cosas son hasta cierto punto, alguna cosa puede ser predecible, pero el resto no. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que está en esto y observando también, como yo creo que en este momento lo estamos haciendo mucho, cómo está repercutiendo todo eso, ¿no? Ni que tal vez que bueno, están, por supuesto, en primer lugar los derechos humanos, en fin. Pero por suerte, pero además digo, el tema comercio también lo afecta, ¿no? Así que bueno, una vez más, lo molestamos al amigo José Manuel Mesa, al flaco ingeniero agrónomo, vecino un poco de La Valleja y un poco de Maldonado, para ver cómo pinta el partido, JC, a ver cómo está la cosa, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bueno, yo creo que le puedes poner como el título la guerra y las tensiones de geopolítica, como dicen ahora, ¿no? Es un título lindo, una situación bastante lamentable, ¿verdad? Sí, la verdad que ahora, yo te diría, nunca me había tocado tan de cerca. Yo vine, estuvimos con Inac en la Feria Gulf de Dubái a fin de enero, y en ese momento ya la situación en la zona era bastante compleja, y la verdad que yo qué sé, uno parece que no estuviera en otro país, ¿no? Es decir, vos viajás, bueno, te traslada el avión y te vas a ese otro país, y no, acá no va a pasar nada, porque no, vivimos nosotros, yo qué sé, a los 20 días explotan los misiles, ¿no? La verdad que como que me hizo tomar conciencia de que a veces las cosas están, nos pasan al lado, y me imagino a la gente que está viviendo en ese lugar, ¿no? Entonces, a veces cuando uno mira las noticias y se ve hablar de conflictos internacionales, como este caso que tú decías, ¿no? La tensión que hay entre la guerra, ¿eh? Entre Estados Unidos e Irán. Por eso te decía, parece algo lejano, algo que no tiene demasiado que ver con el campo, con el mercado de la carne, pero en realidad sí, tiene mucho que ver, ¿no? Y todo lo que está pasando en el mundo, estos conflictos que tú nombrabas recién al inicio, todos tienen que ver. Y terminan llegando a los alimentos, en definitiva. Yo creo que el primer impacto que uno ve de todo esto es indudablemente la energía. Todos sabemos que Medio Oriente es una zona bastante clave en el petróleo. Bueno, ahora nos hacen aprender de geografía con el estrecho de Hormuz, que no me acordaba, pero ahí pasa el 20% del petróleo. Indudablemente cuando aparece este conflicto o cualquier otro conflicto en Medio Oriente, siempre el precio del petróleo sube. Y obviamente cuando sube el petróleo, suben los fletes, sube el transporte, la logística que tú decías. En otras palabras, yo qué sé, podemos decir, bueno, mover alimentos por el mundo es mucho más caro hoy, ¿no? Y esto afecta a todos los productos, digo, también incluye la carne, ¿no? Después yo creo que uno dice, bueno, un segundo impacto, digo, indudablemente es económico. Las guerras no generan mucha certidumbre, generan generalmente inflación, y muchas veces como que frenan el crecimiento de las economías, ¿no? Y cuando las economías, vamos a decir, se enfrían, lo primero que pasa es que el consumo de los alimentos se ajusta, ¿no? Y en general la carne vacuna, que es una proteína de mayor valor, suele ser de las primeras en sentir de repente ese cambio. Pero yo creo que también nosotros podemos ver como otra cara de la historia, ¿no? Y en ese mundo tan incierto, uno lo que ve es que los países empiezan a mirar con más atención de dónde vienen los alimentos que compran. Entonces buscan proveedores confiables, sistemas productivos estables, países que pueden garantizar suministro. Y yo creo que esto que te estoy diciendo, te lo digo pensando en China, por ejemplo, ¿no? Es que con la salvaguarda china, cómo de alguna manera le otorga a Uruguay un volumen de cuota bien interesante, con un espacio para crecer, porque indudablemente el comercio con Uruguay para China es confiable, eso creo que queda demostrado en esto que pasó, ¿no? Y bueno, yo creo que otra característica, siempre decimos Uruguay, creo que por suerte es un país chico que produce carne de manera pastoril. tiene una larga trayectoria exportadora y yo creo que esas cosas, me parece que esa confiabilidad para Uruguay es bueno, ¿no? Y después hay otro dato que lo venimos hablando contigo también, que no es menor, es que hoy el mundo tiene una oferta relativamente ajustada de carne vacuna. Lo hemos venido hablando contigo en los últimos tiempos de que no hay ningún stock del mundo que crezca en vacuno, ¿verdad? Generalmente los stocks vacunos bajan, como está claro, archisabido que Estados Unidos tiene menos ganado, Argentina no se recupera, Uruguay es el más estable de todos. Australia por las sequías también a veces disminuye su stock. Entonces, en la medida que la demanda de proteína ha seguido creciendo, sin embargo, eso no se ha podido abastecer, ¿no? Entonces, cuando miramos los conflictos internacionales, yo creo que la pregunta a veces no es, bueno, el petróleo a cuánto se va a ir, ¿no? Es decir, en realidad, ¿cómo van a reaccionar las economías de los demás países? Porque eso, en definitiva, es lo que nos va a determinar qué va a pasar. O sea, la pregunta también es, ¿qué lugar pueden tener los países que producen alimento como Uruguay? ¿Qué puede pasar, no? Entonces yo ahí digo, rescato de alguna manera un efecto positivo, o un posible efecto positivo, que bueno, puede pasar dos cosas, ¿no? Una, que la carne baje por temas de inflación y que la gente no acceda, o todo lo contrario, que la carne se mantenga o también tenga un efecto alcista, ¿no? Puede pasar también que los costos de los productos agrícolas también suban, entonces eso determina un mayor costo de producción, y que tenga que subir la carne vacuna. Es decir, pueden pasar muchas cosas, el consumo puede aflojar, pero también la oferta se puede ajustar, ¿no? Entonces ahí muchas veces terminan los precios subiendo igual. Yo no, cuando miro estas cosas no logro encontrar a veces una línea en donde me diga, mirá, pasa esto, va a subir o pasa esto, va a bajar. Sobre todo la carne vacuna en los últimos tiempos, que ha tenido una situación de precios al alza, no lo veo, no lo veo bajando, porque me parece que la demanda que hay y la producción que hay se desfasan mucho. Y creo que en el mundo hay gente que tiene la posibilidad de acceder al producto, ¿no? Entonces, no le veo un efecto tan negativo como de repente podemos pensar. Quizás los costos se te aumenten, pero no le veo una situación de precios hacia atrás. Precisamente eso que tú mencionabas ayer, el tema de costos, bueno, todo el mundo hay preocupación, yo qué sé, por lo menos en Europa, qué sé yo, no solamente el aumento del precio del petróleo, ¿no? Que por supuesto influye en muchas cosas, sino también la disponibilidad de fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que varias fertilizantes provienen de esa zona. Y bueno, está todo el tema logístico, ¿no? Entonces, también hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Porque viste que por más que de repente salieron seis barcos y vienen los seis para acá, pero ya con eso, vas y ya se sube la tonelada de urea y cosas que tú has visto mejor que yo. Entonces, hay que poner un poco las cosas en sus justos términos y bueno, y orejear, ¿no? A ver, ya han dicho con el tema del petróleo, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, porque el petróleo ha subido, ha tenido un retroceso, y bueno, tampoco es algo en lo cual nosotros podamos tener mucha mucha influencia, salvo mirar para el alambrado, y tomar decisiones desde la portera para adentro, ¿no? Sí, lo demás son los drivers, los forzantes. Sí, yo creo que, digo, a nosotros, digo, yo que trabajo con algunos productores acá en la zona, siempre tratamos, ¿no? De hacer las compras temprano, de hacer las reservas temprano, pero bueno, es un micromundo, ¿no? Veremos qué pasa también en el resto. No sabemos si esta situación va a ser por un corto tiempo y después se va a solucionar, si va a ser por largo tiempo y vamos a pasar un periodo más largo. No se sabe nada, ¿no? Es decir, la verdad que que no tenemos esa certeza. Lo que sí, viste, si uno se pone a ver, bueno, en el caso de la carne, ¿cuáles son los mercados que nosotros tenemos? Si Estados Unidos, China y Europa, ¿no? Estados Unidos, obviamente, vas por el Atlántico, bueno, a China, vas por abajo de África, y a Europa también por el Atlántico. En ese sentido, no tendría problema pasar por ahí. Después, la demanda que hay desde el Medio Oriente es interesante, pero es marginal para nosotros, ¿no? Quizás para el ovino es interesante en Israel, que pueda haber alguna dificultad, no lo sé. Pero además, los principales mercados nuestros están un poco ajenos a la situación, o sea, al punto neurálgico del problema, ¿verdad? Yo me parece que lo que decíamos recién son consecuencias de la guerra que pueden afectar determinadas particularidades del negocio, pero no la demanda del producto, ¿verdad? No sé si eso me parece que es lo más importante. Después, lo otro es cuánto te va a costar y a cuánto lo vas a vender. Exacto. Sí, no, después, por supuesto, ¿no? Es como todo, hay que hacer la ecuación. Bueno, por supuesto, y bueno, y trabajar, ¿no? Sobre, ¿no? Como decía, ¿no? Las tecnologías de proceso, pero también las tecnologías de insumo. Exacto. Y Sí, bueno, sí. por supuesto, ahí entra todo, ¿no? Está desde la formación de cadenas de valor, en fin, la forma de compra, el sistema cooperativo, en fin. Hay una pila de herramientas que se pueden utilizar tratando de abaratar los costos, ¿no? Sobre todo que también tenemos el otoño por ahí adelante, ¿no? Está todo el tema semilla también, en fin. Pero creo que, bueno, creo que puedo tener como decías tú, cierta confianza en que el mercado de carne y de proteínas no se afecte tanto y bueno, y la otra, pilotearla, digo, no hay otra, ¿no? Es decir, jugar con los precios, ser muy eficiente en el uso de los insumos y bueno, y hacer todo lo posible por producir más, ¿no? Sin duda. Es un desafío que tenemos por delante. Sí, y yo creo que también, digo, me parece que estamos en un, más allá de estos hechos que vos me preguntabas, a mí me gusta levantar un poco, como decía vos, levantar un poco la mira y ver más hacia adelante, y no escapar de lo que venimos diciendo anteriormente, de que en realidad hay una situación a nivel del mundo de baja oferta, de alta demanda, de consumo, de mayor consumo, porque hay gente que accede a un mejor nivel económico. Es decir, esta guerra obviamente afecta a algunas situaciones vinculadas a los procesos productivos, a los costos de los procesos productivos, a los procesos industriales, pero me parece que no tiene que cambiar lo estructural que está pasando en el mundo de la demanda, ¿no? Es decir, estas son situaciones que seguramente van a terminar pronto, a la brevedad, y que en definitiva no tienen mucho que ver con la demanda por parte del mundo sobre la proteína de la carne, ¿no? Y ahí me parece que hay como una situación que todos tenemos que ser conscientes en Uruguay, ¿no? Es decir, podrá ser más caro producir el kilo de carne o más barato, pero lo que está claro es que el mundo hoy te lo demanda, ¿no? Es decir, a cada feria que vamos con INAC, a cada salida que se hace, siempre decimos, bueno, Uruguay tiene que producir más, Uruguay tiene que producir más. Y yo lo hablaba con un amigo, ¿no? Digo, y es una situación como que la carne es una película que está pasando, entonces yo le decía como un poco una analogía, es decir, nosotros podemos entrar en la película y ser parte de los actores, o quedarnos en el final de la platea del cine a llorar porque la película se va a terminar, ¿no? De ahí cada uno tiene que elegir. Y yo creo que es un buen momento para hacer cosas, para mejorar lo que estamos haciendo, porque vos lo decías recién, todas estas, por más que sean tecnologías de proceso, tecnologías de insumos que nosotros apliquemos a la ganadería, son procesos tremendamente largos. Hay Y que estas tener un cosas. límite para ganar un ternero que culiar. Exacto, es decir, nosotros hoy estamos preñando una vaca, ya terminamos los entores, pero las vacas que están preñadas van a ser en septiembre, se van a detectar en ese ternero en marzo del 27 y va a ser novillo en el 29, ponele, ¿no? Es decir, es un proceso tremendamente largo y seguramente en el 29, si volvemos a hablar, capaz que ni siquiera nos acordamos de la guerra esta de Estados Unidos y Irán, ¿no? Porque son cosas que van pasando que después la memoria nos la va borrando, pero bueno, en el momento son hechos que de alguna manera te influyen en las decisiones, pero que tenemos que estar un poco más allá en la planificación y no perder el eje, ¿no? De que una empresa ganadera tiene que tener esa continua planificación, como decías vos, ¿no? Luego dos cosas que quería saber antes de dejarte seguir con lo tuyo. Una de ellas era el tema Unión Europea y la distribución de cuotas. ¿Cuándo se va? ¿Hubo ya reuniones con el resto de los socios de Mercosur? ¿En qué está eso? ¿Tenés algún termómetro de cómo viene la cosa? Mirá, lo van a resolver los gobiernos. Eso estuvo durante 20 años en manos de los privados y no lo pudieron resolver. Sabemos que Relaciones Exteriores está en esa negociación, están en las primeras conversaciones con algunos países del Mercosur están un poco más duros, por lo que sabemos. Pero bueno, están en esa negociación y yo supongo que para Uruguay quizás es sumamente relevante la carne, el arroz, también los lácteos, y para Brasil de repente son mucho más productos, pero bueno, ahí estará en la capacidad de Relaciones Exteriores, que tenemos unos excelentes negociadores, eso está clarísimo. Sí, y bueno, impresionante. Por eso mismo, exactamente. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ellos tienen la experiencia y la suficiente capacidad para poder negociar estas cosas. Se tiene que terminar esa negociación por lo que sea en 45 días. Uh-huh. En el caso de la carne, son 99.000 toneladas. La mitad aproximadamente es carne enfriada, la otra mitad es carne congelada. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver cómo termina esta pelea en ese ring. Y bueno, seguramente va a ser muy atractivo por Uruguay. Es un cupo que tiene 7,5% de arancel. Uh-huh. Y lo otro que sí, eso ya está claro para Uruguay, es que baja el arancel del Hilton, uh-huh, que son 6.400 toneladas, pasa de 20 a 0, y seguramente va a ser en el comienzo del año agrícola, a partir de julio de este año. Uh-huh. Eso sí ya va a ser un cambio inmediato. Sí, sí, importante. Flavio, lo último, bueno, la situación de lo que es la industria, ¿no? Dentro de frontera, para venir un poco más al barrio, algo que ya lo hemos visto, ¿no? Así, precisamente esta bonanza de lo que hablábamos con el tema precio, no sé, tiene que ver con el precio que paga la industria por el ganado, y que bueno, que a veces, o sea, uno piensa que los frigoríficos siempre ganan plata, y a veces ganan y a veces pierden. Pero ya tienen un límite para perder y bueno, y ahí ¿no? Tienes, es lo que manejan, así, o te tiran para adelante las cargas, y con eso te manejan la portera, o bueno, como en este caso, aseguro paro y a esperar que el ganado baje, ¿no? Entonces, es algo. Bueno, es exactamente lo mismo que pasa entre el criador y el invernador. Exacto. Es igual, en la feria vos haces una feria y el criador quiere vender lo más caro posible y el invernador comprar lo más barato posible. Sí, sí. Y fue ahí, bueno, la necesidad que tiene el criador de vender o la necesidad que tiene el invernador de comprar. Uh-huh. Hay momentos que la relación de precios está buena para uno o la relación de precios está buena para el otro. En este caso, digo, creo que la industria la estaba pasando un poco incómodo, y hay otra cosa también, Gustavo. Estamos en un momento de muy poca oferta de pasto. Sí. Marzo normalmente es como una bisagra entre lo que se hizo de verano y lo que se hace para el invierno. Y está todo el mundo sembrando, haciendo avenas, railajes, las praderas no han venido. Hay menos oferta de ganado gordo. Uh-huh. De repente, si bueno, me retiro un poquito de la demanda para no generar inflación. Es como también muchas veces el productor con pasto generalmente tiene un efecto de inflación sobre la reposición. Eso es, bueno, cuando la industria compite por los ganados, obviamente, y el productor de repente puede tener pasto o no tiene la necesidad de vender, se pone en una posición un poquito más dura y eso genera que las puntas no se encuentren, ¿no? Yo creo que en este momento hay industrias que dijeron, bueno, yo a estos precios no quiero trabajar, no estoy cómodo, me retiro un poco del mercado y espero a ver qué pasa. Es una situación que me parece que pasa en todo el complejo cárnico, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, yo sí te quiero decir algo, porque me parece que no es justo, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde probablemente estamos saliendo de una sequía y hablamos de que no hay ganado, y yo creo que no es así. Lo que Uruguay no tiene en este momento es ganado preparado. De ahí a decir de que bueno, que la exportación en pie ha conspirado contra el trabajo, me parece que no es justo. Y no está bueno ir por ese lugar. Yo creo que Uruguay tiene suficiente ganado para faena, y creo que tampoco está bueno decir la industria tiene capacidad de faena más de 3 millones y no lo generamos. Bueno, nunca hemos pasado de 2,5, creo que una vez sola. Entonces, bueno, si la industria tiene capacidad de 300, 200, es como había el productor que hizo todo el campo de pradera y ahora no tengo ganado. Bueno, es una decisión que quizás no la tengas que haber tomado. Pero me parece que echarle la culpa a que no hay ganado en Uruguay porque la exportación en pie ha sacado, me parece que no es así. Y si uno se pone a ver, en realidad, la exportación en pie no es la relevante en el precio. Es decir, si uno se pone a ver los datos de precio de exportación de la carne, de precio en novillo, el ternero siempre depende de la exportación, no tanto de la exportación de carne, no de la exportación en pie. Entonces creo que sí que funciona y bueno, y hace bien, pero no se le puede pegar de la manera que se le ha pegado. Sí, tal cual. Y la prueba está, ¿no? El tema de cada tanto aparece alguna cifra de lo que va a corrales, ¿no? Entonces eso pasa por la industria frigorífica, ¿no? Bueno, pero los corrales es una forma que se le ha encontrado para acelerar procesos, para generar un producto distinto que el de campo, y me parece perfecto porque Uruguay tiene mercados atendidos justamente por la carne producida a corral. Uh-huh. No, me parece fantástico porque hay además una coexistencia de la ganadería con la agricultura, hay una potenciación de dos sistemas de producción, uno de carne y otro de grano. Yo creo que Uruguay en realidad no saca más ganado gordo porque no le da la comida que produce. Y vos te pones a ver, Gustavo, desde hace 25 años tenemos 1.200.000 hectáreas de pasturas permanentes y 800.000 hectáreas de verdeo. Si Uruguay no pega un salto productivo de aumentar la cantidad de áreas de mejoramiento intensivo, no vamos a aumentar la cantidad de ganado gordo. Ahora, no me podés decir que no hay ganado por la exportación de pie en pie cuando tenemos 900.000 novillos de 6 y 8 dientes en el stock. Yo te lo vengo repitiendo y disculpame que insista con el tema, porque eso es lo que en definitiva respalda lo que estamos hablando. Es decir, ¿por qué esos novillos no salen? Porque no les da la comida. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer Uruguay? Hacer más verde, más pasturas para poder sacar más ganado y tener un stock mucho más joven. Perdón, es un poco lo que me parece que hay que analizar, ¿no? No, por supuesto, si tenemos una ganadería eficiente, va a apuntar a las categorías que son más eficientes en conversión. Eso ni que tal vez, ¿no? Y además, uno recorre el Uruguay, lo ves, de repente lugares más extensivos, esas categorías se ven en el campo y de alguna manera acompañan el ciclo productivo de las pasturas naturales. Cuando se dan situaciones de sequía, esas categorías no salen, y cuando se dan situaciones climáticas favorables para el crecimiento del campo natural, uno empieza a ver en la composición de la faena mucho más categorías de ese tipo. Entonces decir que en Uruguay no hay ganado, me parece que no es correcto. Lo que hay que decir es en Uruguay no hay ganado preparado para faena. Sí. Y necesitaríamos una revolución desde el punto de vista forrajero para aumentar la cantidad de animales prontos para faena. Sí, tal cual, ¿no? Siempre es algo que se dice. Lo que antes Es decir, lo que sería un faltón, ahora es gordo, ¿no? Todo el mundo Y lo otro, que también se habla de importar ganado, yo sacaba las cuentas, si vos importaras, por ejemplo, importar 200.000 vacas preñadas para parir acá, es lo mismo que aumentar un 5% la preñez del rodeo nacional. Me parece mucho más genuino y que los mercados lo van a ver mucho mejor, la producción genuina del rodeo nacional y no que entre ganado de otro lugar hacia acá. Sí. Pero bueno, creo que también tenemos que, como Uruguay, plantarnos y bueno, aumentemos realmente los resultados, mejoremos los procreos, aumentemos la cantidad de animales disponibles, aceleremos las cadenas productivas y tengamos de alguna manera una faena mucho mayor y ahí tenemos la capacidad de exportar mucho más carne, ¿no? Sin duda. Y aparte se puede, ¿no? Ya, No tenga duda. demostraciones hay por todos lados, acá en el este, sin duda, ¿no? Las instituciones, bueno, había un polo ahí de difusión como Línea 33 con Graciela, en fin, Exactamente. se puede, ¿ya? No Yo tiene creo que ninguna magia, no hay que invertir una fortuna. hay tecnología, hay conocimiento y ¿Sí? además tienen muy buenos mercados y buenos precios para la exportación. Sin duda. Flaco, como siempre, gracias, es un gusto charlar contigo y bueno, y hasta la próxima tertulia. Bueno, un abrazo, Gustavo. Gracias a ti. Quédate bien.